un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Ya hacía 8 días que había tenido que aterrizar en el desierto, y escuchando las historias del señalero y el vendedor de pastillas para la sed, había terminado el último resto de agua. Todo eso que me estás contando es muy lindo, pero todavía no pude arreglar mi avión. No tengo agua para tomar, y a mí también me gustaría caminar suavemente hacia una fuente. El zorro, amigo mío. Hombrecito, no se trata del zorro. ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. Igual es bueno tener un amigo, aunque uno se vaya a morir. Yo estoy contento de tener un amigo zorro. Pensé que no tenía idea del peligro, o que nunca tenía hambre ni sed. El Principito me leyó el pensamiento. Yo también tengo sed. Vamos a buscar un pozo de agua. Era ridículo buscar un pozo de agua en un lugar como un desierto, y sin conocer nada. Igual, empezamos a caminar. Caminamos y caminamos. Ya era de noche, y las estrellas brillaban. Yo estaba muy cansado y tenía fiebre. Nos sentamos a descansar. Le pregunté si tenía sed. Me habló de agua, también buena para el corazón, y dijo algo de que las estrellas son lindas, porque hay una flor que no se ve. Yo no entendía mucho. Es lindo el desierto, y lo que hace más lindo es que esconde un pozo de agua en algún lugar. Sí, aunque hablemos de estrellas, flores o el desierto, lo que los hace lindos no es algo que se pueda ver. Me alegra que estés de acuerdo con mi zorro. El Principito, cansado, se durmió. Yo lo alcé y seguí la caminata. Mientras caminaba, lo miraba y me parecía la personita más frágil de la tierra. Mirándolo, me dije a mí mismo que lo que veía era solamente una corteza, y que lo más importante era invisible. Caminando, llegué a un pozo de agua cuando salía el sol. El pozo de agua al que habíamos llegado no se parecía en nada a los que suele haber en el desierto del Sahara. Los pozos del Sahara son agujeros cavados en la arena, pero este se parecía a un pozo de los que hay en los pueblos, con roldana, balde y soga. Me pareció raro, y se lo dije al Principito. Se rió y desató la soga para bajar el balde. ¿Escuchás? Despertamos al pozo y el pozo canta para nosotros. Déjame a mí. Va a ser muy pesado para vos. A ver... Lentamente subí el balde. El agua cristalina reflejaba el sol. El Principito resplandecía de alegría. Tengo sed de este agua. Dame un poco, por favor. Solamente en ese momento entendí la inmensidad de lo que el Principito quería decir. No era el agua en sí lo valioso, sino lo que hicimos para conseguirla. La marcha bajo las estrellas, el canto de la roldana del pozo, el esfuerzo de mis brazos, el lazo que había entre nosotros. En tu planeta, los hombres cultivan 5.000 rosas en el mismo jardín. Y nunca encuentran lo que buscan, y lo que buscan se puede encontrar en una sola rosa o en un trago de agua. Pero están ciegos, tendrían que buscar, pero con el corazón. El Principito me recordó mi promesa de dibujarle un bozal para que el cordero no se comiera la flor. Él se sentía responsable por su rosa. Saqué del bolsillo el lápiz y todos los dibujos que había hecho de las cosas que me iba contando. Se rió de mis baobabs y de las orejas grandes que le dibujé al zorro. Dibujé el bozal y se lo di. Pero tuve el presentimiento que el Principito estaba por volver a su planeta. Se lo pregunté. Es que... mañana es aniversario del día que caí a la Tierra. Caí bastante cerca de acá. Entonces, cuando nos encontramos hace 8 días, ¿vos volvías a este lugar, al lugar de tu caída? No me contestó, pero supe que la respuesta era sí. En cambio, me dijo que volviera a donde estaba mi avión para terminar de arreglarlo